Tenemos aquí un tema interesante para hoy, ¿eh? Es el control de la lluvia, el sol y los vientos por parte de los magos, o los sacerdotes en distintas culturas. Ya se sabe que una de las principales tareas a cumplir por el mago o por la persona dotada de poderes era controlar el tiempo y asegurar buenos climas en determinadas civilizaciones. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertos rigores para captar esa habilidad, la habilidad de atraer la lluvia o de controlarla. Parece que había que aprenderse primeramente un himno de Samaveda llamado Canto del Satvari, que rezaba acerca del arma más poderosa de Indra, que es el rayo. Parece que el estudiante debía aprenderse la letra, dominar el himno, después aislarse y dejar su aldea para ir a la selva, cosa que es mucho más difícil que el aprendizaje de un himno. El himno se lo aprende cualquiera, pero después aislarse de la familia, irse a la selva, no es tan sencillo. Más si se examina el tiempo que uno debía permanecer ahí, entre 7 y 12 años. Y bueno, pero si usted quiere controlar la lluvia... Sí, sí, está bien. Bueno, usted iba a la selva entre 7 y 12 años. Y debía observar allí las siguientes normas. Llevar ropa limpia... Sí, para 7 o 12 años. De... Sí, un camión por lo menos. Comer alimentos negros. Ajá. Por ejemplo... Por ejemplo, higos. Higos ya pasados. No, hay algunos que son medio... Ah, los higos secos puede ser. ¿Y qué más? Morcilla. Morcilla, tienes razón. No es fácil. Ay, qué fea la estar 12 años a higo y morcilla. Y en la selva. De vez en cuando alguna berenjena. Tampoco podía refugiarse debajo de un techo, ni cruzar un curso de agua sin dejarse mojar. Le estaba prohibido navegar y debía cantar aquel himno de Satvari todos los días, durante 12 años. Bueno, quien siguiera esos preceptos solo necesitaba desear la lluvia para conseguirla. Bueno, fue muy duro, pero ahora basta desear la lluvia, ninguna otra cosa, para conseguirla. Después usted puede desear, es lo único poder que puede desear y conseguirlo automáticamente. Después puede volverse loco deseando un ventichelo que no viene. Y dice, no, señor, lo que usted puede desear es la lluvia. Ahora, decirte, limitar el número de tus deseos es siempre una frustración. Y sí. Por ejemplo, cuando alguien te dice... Ah, es gravísimo, los famosos tres deseos. Tres deseos, chau, te limitó. ¿Y qué pasó con los otros, dice usted? Decirme que se van a cumplir tres deseos, una pésima noticia. ¿Qué pasa con todos los demás? Dice uno que no hace otra cosa que desear de gusto. Siempre tiene eso, una trampa, ¿no? Los tres deseos. Es la verdadera trampa. ¿Cuáles son los tres deseos que hay que pedir para que sea perfecto? Nadie sabe. Siempre pedir tres cosas es olvidarse de una decisión. ¿Inmortalidad? Sí, puede ser. ¿Ha sucedido que el que pide la inmortalidad se olvida de la eterna juventud? Claro. Con lo cual se convierte, como en el mito, en una especie de cucaracha, ¿no? No importa. Acá lo que usted puede conseguir es desear lluvia. Es una de las pocas cosas que rara vez deseo. ¿Y después cuando el deseo cesa, para de llover o hay que desear que pare de llover? No, usted solo puede desear que empiece a llover. Para que pare de llover hay que llamar a otro. Bueno, y es curioso que este precepto, ¿no?, de hacer tanto esfuerzo para que se cumpla un deseo, haya surgido de la India, donde más bien se trata de abolir el deseo, donde el deseo es visto como una circunstancia innoble y que hay que combatir. Sí. Qué raro. Nosotros que somos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, pensamos, por el contrario, que el que no desea no existe, ¿no? Que uno no es otra cosa que el deseo. En Etiopía... solían organizar unas peleas entre aldeas vecinas, aldea contra aldea, durante una semana entera. En verdad no es que estaban enemistados, sino que procuraban crear un derramamiento de sangre porque creían que eso hacía aparecer la lluvia. Hasta que apareció el emperador Melik y prohibió esa costumbre, pero tuvo mala suerte. Al año siguiente las lluvias fueron muy escasas y hubo protestas del pueblo. Y volvieron entonces las luchas sangrientas, aunque solo 2 días por año. Sangrar para producir lluvia, ¿no? Era un procedimiento común en muchas civilizaciones. Los profetas de Baal, aquel dios fenicio, se cortaban con cuchillos conforme a este mismo principio. Tanto sangras, tanto llueve. Entre los griegos ya hemos contado aquí la historia de Salmoneo, que el rey de Eriski imitaba ruidos de truenos arrastrando vasijas de bronce con su carro, pero eso lo hacía más que para provocar la lluvia, para compadrear, me parece a mí. Entre los habitantes de Tesalia y Macedonia, al norte de la Hélade, cuando la sequía se prolongaba demasiado, parece que desnudaban a una muchacha y la vestían de pies a cabeza con hojas y flores, y así disfrazada la hacían pasearse por el lugar frente a otro grupo de muchachas. Parece que se detenían en cada puerta, esta es la cosa. Bailaban y los dueños de casa debían responder arrojándoles agua. Y con eso parece que llovía. Llovía seguro. Y cuando no llovía era porque seguramente habían cometido algún pequeño error de procedimiento. Así dice con mucha gracia Robert Graves, que probablemente sea en Yo, Claudio, o Claudio el Dios y su esposa Mesalina, que es una novela acerca del emperador Claudio, el emperador romano. Y por ahí cuentan un procedimiento de un funcionario de Roma para hacer llover. Larguísimo, una cosa tremenda. Y Graves dice, con la mayor seriedad, ¿no? Si el funcionario hacía todas estas cosas, llovía con total seguridad, salvo que se cometiese el más mínimo error en el procedimiento, cosa que ocurría con mucha frecuencia. Extraordinario. Bueno, en Grecia, en la Hélade, las lluvias las producía Zeus. Pero en verdad, la lluvia que producía Zeus era para evitar catástrofes particulares, porque las cuestiones que trataban sobre la cosecha y la sequía las atendían Poseidón y la diosa Deméter. Zeus lo que podía hacer era manejar la lluvia para apagar incendios. Para apagar incendios. Recordemos cuando Zeus engañó a Almena para yacer con ella. Creo que fue una noche que duró 3 noches, o quizá 9, no me acuerdo. Y el esposo de ella, Anfitrión, enfurecido, quiso quemar en una hoguera a su mujer cuando se enteró de que Zeus había estado con la mujer. En realidad había estado disfrazado de Anfitrión. Tomó la apariencia del esposo, dijo, ¿qué tal? Soy tu marido, qué sé yo, vengo de la guerra. Ahí estuvo. Se fue, como el otro día cae el marido y dice, aquí estoy, vengo de la guerra. Ya me lo quité ayer. Dijo la mina. Bueno, entonces se enojó Anfitrión y la quiso quemar a la mujer en una hoguera. Y Zeus envió entonces una fuerte lluvia para salvarla. Estuvo fenómeno. Bueno. Pero algo tengo que decir de Zeus. Los griegos pensaban que la lluvia era hija de las aguas menores de Zeus. Cuando Zeus iba al baño, llovía. Hay un dato filológico muy interesante, porque el cielo en griego, ouranos, tiene la misma raíz, ouros, que el acto de orinar, ourinar, ¿no? Bien. Los chinos, muy lejos de allí, y ignorantes de todas estas consideraciones filológicas y de cualquier otra, estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas sentían la presencia de la lluvia. Repito, si usted dejaba un muerto sin enterrar y llovía, el muerto se mojaba. El muerto percibía que se estaba mojando y el alma decía, me estoy mojando. Y no se Por puede esa tapar. Razón, fíjese, en épocas de lluvia inclemente, cuando llovía mucho, desenterraban a los muertos para que al molestarles la lluvia, intercedieran en el más allá para que parara. Lindo espectáculo. Qué rebuscado, ¿no? Eso, ¿no? Un poco rebuscado, sí, ¿no? Y pero qué quiere, otra cosa no podemos hacer. Qué feo. Muy rebuscado. Cuando la lluvia era deseada, siempre refiriéndonos a los chinos, hacían un enorme dragón de madera y papel y lo llevaban en procesión. Pero si no llovía, el dragón era insultado y hecho pedazos. Con justa razón. Hemos gastado un potosí construyendo un dragón de papel y mire la sequía que hay. Otras veces amenazaban los chinos a la figura de un dios, despojándolo de la categoría de dios, si no cumplía, o si en cambio si llovía lo promovían a otra superior. Son las ventajas del politeísmo. En ¿qué abril, hay superior que Dios? ¿Qué, en el categoría? Politeísmo, sí. ¿Otro? Otro Dios con mayores potestades. En abril de 1878, los mandarines de Cantón rogaron al dios Lun Gong que destruyera una lluvia interminable, es decir, que parara. Pero como el dios desoyó los pedidos, encarcelaron su imagen durante 5 días. Pero esto tuvo un efecto muy favorable. La lluvia paró y el dios fue liberado. Creer o reventar. No, bueno, pero en algún momento iba a parar la lluvia. Creer o reventar, el que no cree realmente es porque está empecinado en una actitud. Pero escúcheme, paró escéptica. Paró. Bien. Los siameses, es decir, los habitantes de Siam, Siam Ditela, cuando necesitaban lluvia, exponían a sus ídolos al sol. Y en cambio, cuando necesitaban tiempo seco, quitaban los techos de los templos de los dioses para que se mojaran. En Palermo, aquí nomás. No, en Palermo, al sur de Italia, a fines del siglo pasado, debe ser a fines del siglo XIX, ¿no? Parece que tiraron una imagen de San José a un jardín para que viera por sí mismo el estado de las cosas, que no era muy bueno. Y juraron dejarlo allí hasta que lloviera. Muchas imágenes de santo también fueron puestas de cara a la pared, como si fueran niños traviesos en penitencia, y otros fueron expulsados de sus parroquias y groseramente insultados. En Caltachineta arrancaron las alas doradas de la espalda de San Miguel y fueron reemplazadas por otras de cartón. También le quitaron su manto púrpura y le pusieron un taparrabo. En calzoncillo lo dejaron. Pero qué mal, pero cómo, qué después forma de... Después lo juzgaron por falta de respuestas y golpearon a la imagen. Pero cómo... Se ensañaron. Déjame que lo fajo yo, decía. Claro. Qué cosa, ¿no? Extraordinario. Y después llovió, me imagino, en algún momento. No importa, en algún momento llovió o no llovió. Y volvieron a meter a todo dentro del... Claro. En Egipto pasaba esto. El faraón caminaba solemnemente alrededor de los muros del templo para asegurarse de que el sol cumpliera su marcha alrededor del cielo. Porque creía que si no daba ese paseo... El sol se detenía. El sol o se detenía, o peor todavía, era perturbado, como a veces ocurría, por eclipses u otros eventos que son siempre molestos. O que a los egipcios les molestaba muchísimo. Un ego un poco indomable el del emperador, ¿no? Un poco indomable. Como sabemos, los griegos creían que el sol transitaba en su carro por el cielo. El chofer mítico de aquel carro casi siempre era nuestro amigo Helio. Tenía un hijo llamado Faetonte, que tiene también un nombre de auto, ¿no? La madre, Clémene, era una mortal de porquería. Y lo había criado, como suele ocurrir, en ignorancia de quién era su padre, ya que cuando Helio se le había unido, por no decir, o se la había unido. No, se le había unido. Se le había unido. No, no quiero confundir el dativo con el acusativo en un caso como este. No le había revelado su verdadera identidad. Le dijo: soy otro. Y solo confesó quién era cuando su hijo llegó a la adolescencia. Dijo, mira, el pibe que tuvimos, está bien, es él, pero yo soy el sol. Y ahora no, me lo decís. No, ahora me lo decís, parece mentira. Nos hace vivir aquí. Prácticamente como unos ranfañosos. Transpirando en la claro, casa. Claro, y somos hijos del sol. Ni, mirá cómo me tenés aquí. Mirá, mirá las pilchas que tengo. Este vestido me lo compré en el asombro de casero hace 36 años. Bueno. El caso es que... listo. Cuando el muchacho se enteró, sos hijo de... el conductor del carro del sol, Helios, qué sé yo, reclamó alguna prerrogativa. Le dijo, papá, dice, ¿por qué no me... un día, dice, me dejás conducir el carro del sol? No, tomátela, ¿qué te crees? Le dijo el padre. Imagínate un padre que durante 18 años no le había dicho ni quién era. No, no, no, pero tanto jorobó que Helios accedió. Y luego de hacerle mis recomendaciones, qué sé yo. Cuidado, la curva, no, mira que... fue tonte, el pibe partió. Con el carro del sol al amanecer. Pero enseguida se apoderó de él un gran terror cuando empezó a tomar altura, se mareó y abandonó el camino que le había sido trazado. Se alejó demasiado, después se acercó mucho a la tierra. Eso produjo terribles sequías. Por poco quema el planeta entero. Se dice incluso que cuando pasó cerca de Etiopía, la proximidad del carro del sol hizo que los habitantes de esa región tomaran un tinte más oscuro en su piel. Es un mito creador de racismo más de los tantos que hay. Después subió tanto que los astros, las estrellas, se quejaron a Zeus. Zeus se asomó a la ventana, vio los líos que estaban haciendo y lo fulminó al pobre Faetón precipitándolo al río Erídano. Desde entonces, Helio continuó solo, transitando con su carro la bóveda celeste. A este carro lo arrastraban unos velocísimos caballos llamados Irunte, Eero, Aetón y Fleronte. Con ese carro recorría el mundo y al anochecer llegaba al océano y ahí se bañaban los fatigados caballos. No está mal esa imagen del océano occidental. Y guardaban el sol. Y claro, se guardaba ahí atrás. Los habitantes de Rodas, allí donde estaba el coloso, cuando necesitaban los beneficios del sol, le entregaban un homenaje, que era cuatro caballos que los hundían en el mar para que el sol los usara. Pensaban que allí era donde el sol descansaba al atardecer, bueno, qué sé yo. Esto es todo lo que tengo que decir. Hay muchas cosas. A mí, le voy a contar una muy chiquita que hacían los hechiceros finlandeses que vendían vientos. Ah, mire. En los puertos, a los marinos. Le vendían un viento. Le entregaban un pañuelo con tres nudos. Deshaciendo el primer nudo, podías provocar una brisa. Con el segundo nudo te venía un viento fuerte. Y si deshacías el tercero, un huracán que podía destruir la propia nave. Está muy bien, ¿eh? Vender viento, como tantos. Bueno, ¿a quién quiere que dediquemos esto? A mí, a todos los que confiesan a su mujer o a su novia quiénes son verdaderamente. A esos. Pero para confesar hay que ser Helio, ¿no? No sé, ¿no? Pero un día usted dice, mire, porque la trata de usted a la mujer, mirá, dice, soy tal cosa, ya lo sabía, ¿no? ¿Qué cosa es esa anagnórisis que es tan teatral, pero que solo se produce en el teatro? En la vida real, a mí nunca me han dicho, mirá, yo en verdad sabés quién soy, está. No. Pero en el teatro algo... siempre, porque fulano, yo soy el rey de Dinamarca. ¡Oh, el rey de Dinamarca! Sí, el rey de Dinamarca, todos. El rey de Dinamarca. En la vida cotidiana hay mucho de teatral. Sí, pero eso no. ese reconocimiento no. Yo estaba pensando lo que usted comentaba el otro día, la mesa de amigos. Ahí es como una obra de teatro, donde sí. Uno quiere que lo vean como a uno le gustaría ser. Sí, tienes razón, ¿no? Sí, es verdad. Uno está actuando. Incluso con los parientes. Sí. Hay cada vez más actuación, ¿no? En estos tiempos incluso. Se ven poco y entonces actúan de que de pariente divertido. Entonces le contás un chiste a uno que está actuando de pariente divertido. Sí, sí. O exitoso. Y en vez también. De permanecer en el más absoluto silencio, porque ya lo sabía el chiste, porque no le causó ninguna gracia. ¡Oh! Dice, ¡eso no es nada! Hablando con este tono. Sí, sí. ¡Este! Señala así al marido. Uno se alarma muchísimo por esas actuaciones y tiene muchas ganas de abandonar el mundo. Estaba pensando en el personaje del exitoso también, que siempre hay, en cualquier grupo aparece el que... Sí, bueno, el otro día estuvimos, sí, porque, bueno, nosotros estamos ahora con la inmobiliaria. No, pero todo esto ni se aproxima a esto. ¿Sabés quién soy yo, amor? El sol. El sol. El sol, sí. El sol. Y todos. El sol. Hemos ido a la discoteca y hemos contado algunas de estas historias al discotecario, cuya dureza de entendederas es proverbial. Es un desastre, la verdad que yo no sé cómo usted puede mantener una conversación con ese hombre. Además dice que es el rey de Dinamarca y nadie le cree. No, dice que es el discotecario y nadie le cree. En este caso no utilizó metáfora ninguna. Sol y lluvia se llama esta canción criolla que va a cantar acompañándose él mismo en su guitarra, don Edmundo Rivero. Adelante. A toda pena, vidalita da su alivio. No puede calmar un punto, vidalita, mi martirio, porque es mi querer más hondo, vidalita. Que el olvido. Dichas y penas en mi alma, vidalita, viven y penas en mi alma, vidalita, viven juntas, así bajo el mismo cielo, vidalita, se conjuran celajes y nubarrones, vidalita. Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Sol y Lluvia.